Esta es una transmisión especial de Radio UV por el 90.5 FM. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta transmisión especial. Estamos desde la sala adjunta Tlacna en esta reunión del Consejo Universitario General para escuchar el segundo informe en esta gestión de la rectora Sara Ladrón de Guevara. La sala Tlacna se está llenando, los espacios están siendo ocupados integrantes de este consejo, y a mí me da mucho gusto estar sentada junto a mi querido Paco. ¿Cómo estás, Paco Aragón? ¿Qué tal, Brisa Gómez? Muchísimas gracias. Muy buenos días tenga toda la audiencia. Y sí, efectivamente nos encontramos en la sala anexa Tlacna para llevar hasta ustedes el segundo informe del segundo periodo rectoral de la doctora Sara Ladrón de Guevara en el marco del 75 aniversario de la fundación de nuestra querida Casa de Estudios. Así es, la universidad está reunida en pleno aquí. Podemos ver desde donde estamos sentados, que es la parte alta de esta sala, pues a la doctora Beatriz Rodríguez, vemos a Raciel Martínez, hay personas integrantes del Consejo Universitario, consejeros alumnos, consejeros ex oficio, todo el mundo está aquí preparándose después de escuchar el día de ayer la entrega de los doctorados honoris causa, que fue un evento especial con motivo del 75 aniversario, y que ahora, bueno, pues como parte de todo este protocolo, bueno, pues viene el día de hoy el informe de la rectora, que además es un informe muy particular, Paco, porque estamos celebrando el 75 aniversario de la Universidad de Veracruzana, y este es el informe número 75 que se presenta de las actividades de la Universidad Veracruzana, que además es muy importante porque, bueno, al menos a la rectora Sara Ladrón de Guevara le ha tocado convivir ya con tres gobernadores, le ha tocado encontrar diferentes maneras de interactuar con la administración estatal, le ha tocado ya dos presidentes diferentes, entonces es bastante interesante lo que tenga que decirnos ahora. Sí, sobre todo porque también ha enfrentado cuestiones difíciles en estas transiciones gubernamentales, pero si me permites, Brisa, voy a brindar a la audiencia un poco de la historia, antecedente, porque claro, me parece que es muy importante, claro, que conozcamos cuáles son los orígenes de la Universidad de Veracruzana. Y ella tiene sus antecedentes educativos en el departamento universitario, que en 1919, a cuyo cargo se encontraban las escuelas secundarias, preparatorias, industriales y de artes y oficios. Ok, en 1944, siendo gobernador de nuestro estado el licenciado Jorge Cerdán, se fundó la Universidad Veracruzana, teniendo como primer rector al doctor Manuel Suárez Trujillo. Así es. En su fundación, la Universidad Veracruzana contaba solamente con dos facultades, la jurídica y la de Bellas Artes, a las cuales se agregaban la Escuela de Enfermeras y Parteras de Jalapa, las escuelas secundarias y de bachilleres de Orizaba, Veracruz, Córdoba y Tuxpan, lo mismo que el Departamento de Arqueología. Y bueno, debido a la fuerte demanda de educación superior en Veracruz, la Universidad Veracruzana ha tenido cambios dentro de su estructura de manera sustantiva, lo que significó que en la década de los 70 se intensificara el proceso de descentralización, que tuvo como consecuencia que la planificación y orientación del crecimiento de nuestra máxima casa de estudios se enfocara a 13 ciudades agrupadas en 5 de los principales polos de desarrollo económico y social de nuestro estado, como son las regiones de Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos y Minatitlán. Y así es, fíjate que, querida audiencia, que justamente una vez ya creadas estas regiones, pues a partir de ese momento, en cada informe se dan cita esas regiones, los vicerrectores de cada una de las regiones, consejeros alumnos, consejeros maestros, de una manera validan el quórum necesario dentro de este Consejo Universitario General para validar el informe activo. Así es, bueno, hay que recordar que la universidad ha dado cuna a muchos grandes maestros, a muchos grandes artistas, hay grandes nombres asociados a la Universidad Veracruzana, y escuchaba justamente entre las crónicas que se han hecho durante las últimas semanas, como gente de la talla de Nacho López, este gran fotógrafo, fue maestro dentro de la Universidad Veracruzana en el área de artes, y que, bueno, pues dejó no solamente una gran escuela, sino, bueno, dejó mucha creatividad, dejó mucha enseñanza, dejó mucho prestigio a estas áreas. Hoy, hace un momento, platicaba con el director del área de artes y él mismo reconocía que, bueno, pues cada vez que organizan un evento, gracias a este renombre que tiene la Universidad Veracruzana, viene jóvenes maestros de diferentes partes del país, incluso del mundo, buscando estos espacios. Muy bien, pues le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la sala anexa a Tlacna. Vamos a hacer una pausa y volvemos para llevarles a ustedes el segundo informe de labores de la rectora Sara Durán de Guevara en el marco del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana. Estamos de regreso en la sesión solemne para llevar hasta ustedes el segundo informe de labor del segundo periodo de la doctora Sara Ragón de Guevara en el marco del 75 aniversario. Lo que estamos escuchando es el protocolo de Protección Civil, que nos indica que en breves minutos iniciará el protocolo propiamente dicho. Así es, y bueno, para quienes no pueden estar presentes, les comentamos, la sala ya se encuentra llena. Ustedes, desde el punto desde donde nos encontramos nosotros, les podemos comentar que en el escenario se encuentra dispuesta ya una mesa donde se sentará obviamente la rectora Sara Ladrón de Guevara, los rectores de las regiones, se sentará la secretaria académica, que es la que dirigirá el protocolo dentro de esta sesión del Consejo Universitario General. Se encuentran los consejeros sentados ya todos acomodados en los espacios dispuestos para ellos. Para esta sesión especialmente se tuvieron que traer sillas extra, porque bueno, pues el espacio que hay dentro de la sala es limitado, y bueno, para dar cabida a todos los integrantes de este consejo fue necesario hacer esta adaptación. Sin embargo, bueno, pues también se han preparado ya incluso integrantes del coro, quienes nos acompañan en estas sillas contiguas. Se tiene listo también un piano de cola para amenizar un poco el evento dentro de los protocolos que se contemplan en este evento, y en este momento entran ya los integrantes del presidio. Así es, la doctora Sara Ladrón de Guevara, acompañada del secretario de Administración y Finanzas, de la secretaria académica, del secretario de Desarrollo Institucional y demás funcionarios que están en el presidium para dar inicio y para informar a la comunidad universitaria y al público en general, a la sociedad en general, dado que la universidad es una universidad orgullosamente pública y es la rendición de cuentas correspondiente a este informe. Vamos, y bueno, vamos a escuchar un poco el video que va a entrar, justamente producido por TLV y en el que se habla un poco del trabajo de la Universidad Veracruzana. Surge en 1919 el Departamento Universitario, bajo cuya responsabilidad se encuentran las escuelas secundarias, preparatorias, industriales de artes y oficios. El 11 de septiembre de 1944 nace la Universidad Veracruzana. La universidad inicia un proceso de descentralización y reestructuración de su planta académica. La UV adquirió la condición de universidad autónoma, hecho que la ubica a participar en los cambios sociales y adecuar su funcionamiento a los nuevos tiempos. La Universidad Veracruzana es la institución de educación superior pública más importante del estado de Veracruz. Ha destacado en los planos nacional e internacional por sus contribuciones en los ámbitos científico, tecnológico y artístico, así como su larga tradición humanista y de compromiso social que históricamente la distingue. Es una institución que propicia la reflexión y la puesta en práctica de los valores y principios que inspiran al Estado democrático y que las encaminan hacia el pluralismo, la tolerancia, la cultura de paz, la equidad, la igualdad y la justicia. Orientan la protección, el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como la transparencia y la rendición de cuentas. Tehuan y Texlamaxtiloyan Universidad Veracruzana Tikyolselia y Capaquilis, Nochitlenguaneque, Tikchicahualtisque, Pampatic Panahuisque, Huizcayot, Tlenashan, Kishnamicto, Hueyitlamachtiloyan, Inahuactualtepehuan, Totlalhuan, Totlalnan, Iguanoxiquime, Huescatlalme, Icon Tikchicahualtisque, Cualitlamachtiloyan, Tlentotechpowi, Tikinyolchicahuasque, Hueyitlamachtisque, Tiknestisque, Hueyitlamachtisque, Islamachiliste, Tixitinisque, Hueyitoltecayot, Iguantigüeytilisque, Intlapalehuilisque, Tequihuasque. La universidad está consciente de la realidad social del país. En este contexto, le concede una enorme importancia a temas como el fortalecimiento de la democracia, derechos humanos, equidad, participación y responsabilidad social, inclusión, diversidad, sostenibilidad y sustentabilidad. La ahora llamada Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0, está basada en el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación de última generación. Nuestra máxima casa de estudios tiene que cambiar radicalmente la manera de impartir conocimientos y desarrollar competencias, habilidades y actitudes en nuestros estudiantes. Y bueno, pues en este video siguen haciendo uso del lenguaje de señas, dice, para esta manera formar perfiles globales que permitan la integración a un mundo globalizado. Esto dentro de los subtítulos que se están colocando a esta parte, donde en el video se exhibe a personas en lenguaje esta de señas. Es la suma de los esfuerzos para enfrentar el reto de la educación superior en un mundo contemporáneo cada vez más demandante. Tenemos claro que una educación de calidad debe otorgar a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para el desarrollo permanente de los conocimientos y su contribución a la solución de los problemas de la sociedad. Tenemos 75 años mirando al futuro. Tenemos 75 años mirando al futuro. Tenemos 75 años mirando al futuro. Tenemos 75 años mirando al futuro. Tigüica e Yipualihuancasto le Shiwit la Yecapan Titlachistoque. Estamos de vuelta en la sala anexa a Tlacna, donde estamos llevando hasta ustedes el segundo informe de labores del segundo periodo de la doctora Sara Dragón de Guevara, y acabamos de ver un video muy emotivo, querida Brisa. Así es, y vamos a ver un segundo video preparado sobre la moneda conmemorativa. Moneda conmemorativa del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana. El anverso de la moneda tiene la marca del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana y el águila de la zona UV. En 1926 fue construida por Guillermo Ramírez la escultura conocida como el Águila de los Lagos, esto como parte de la decoración del entorno del Estadio Jalapeño, construido en 1925 por orden del entonces gobernador Heriberto Jara Corona. El águila dorada es contemporánea al Puente Atenas y a la fábrica de hilados y tejidos que allí se encontraba. Está hecha en concreto armado. Por 75 años, el Águila ha sido testigo de los cambios y transformaciones que ha tenido la Universidad Veracruzana a lo largo de su historia. Es por ello que ocupa el frente de la moneda conmemorativa del 75 aniversario, cuyos elementos son fecha conmemorativa, marca del 75 aniversario, el águila, leyenda, el águila, zona UV, todos los elementos en relieve. En el reverso se encuentra el escudo heráldico de la Universidad Veracruzana, contorno circular con detalles gráficos derivados de la flor de lis. Moneda realizada en plata, punto 999, 40 milímetros, peso 50 gramos, dos caras. Moneda conmemorativa del 75 aniversario. Estamos regresando después de ver este video sobre la moneda conmemorativa, que bueno, pues es una muestra de la celebración que se está haciendo precisamente en este momento. Así es, y también hubo el sello postal y un billete de lotería. Así es, ha sido realmente muy celebrada la Universidad Veracruzana en este 75 aniversario. Ayer, antes de la entrega de los doctorados honoris causa, se hizo la cancelación del sello postal, un sello postal que se puede apreciar la imagen a través de la página de la Universidad Veracruzana para quienes no lo han podido, y a partir de hoy puede ser adquirido en las diferentes oficinas del Servicio Postal Mexicano. Muy bien, bueno, vamos a dejar entonces al orador oficial para que escuchemos el segundo informe de actividades 2018-2019. La rectora de la doctora Sara Ladrón de Guevara. La doctora Sara Ladrón de Guevara, presidenta de este Consejo Universitario General. Nos acompaña el presidente en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, el doctor Enrique Ramírez Nazariega. La secretaria académica de la Universidad Veracruzana y secretaria de este consejo, la doctora María Magdalena Hernández Alarcón. El secretario de Administración y Finanzas, maestro Salvador Tapia Espinoso. El secretario de Desarrollo Institucional, doctor Octavio Ochoa Contreras. El abogado general, maestro Alberto Isla Reyes. Los vicerrectores, maestro José Eduardo Martínez Canales, vicerrector de la región Orizaba, Córdoba. El doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector de la región Veracruz, Boca del Río. El doctor José Luis Alaniz Méndez, vicerrector de la región Poza Rica, Tuxpan. El maestro Carlos Lamot Chavaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayuca. De manera especial, agradecemos la presencia en esta sesión solemne del maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, quien es subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz, quien acude con la representación personal del gobernador del estado, ingeniero Cuitlago García Jiménez. Bienvenido. También nos acompaña el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Veracruz, el diputado León David Jiménez Reyes. Muchas gracias por la presencia del presidente municipal de Jalapa, doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero. Bienvenido el director general académico de la NUYES, quien acude con la representación personal del maestro Jaime Valses Ponda, secretario general ejecutivo, el doctor Roberto Viller Saizpuro. Muchas gracias por la presencia de quienes fueron rectores de la Universidad Veracruzana, el doctor Salvador Valencia Carmona y el doctor Víctor Arredondo Álvarez. Nos acompañan también el maestro Víctor Aguilar Pizarro, presidente de la Junta Directiva de la Fundación de la Universidad Veracruzana, Asociación Civil. Igualmente, el director general de esta Fundación de la Universidad Veracruzana, el ingeniero Facundo Pacheco Rojas. Nos acompañan dirigentes de sindicatos universitarios como son el ingeniero Enrique Levet Gorospe, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de FESA-PAUP. Igualmente, bienvenidos los secretarios generales regionales de FESA-PAUP. Nos acompaña también la secretaria general de AFECUP, licenciada Marta Herrera Hernández. Muchas gracias por la presencia de miembros de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, de rectores y directores de instituciones de educación superior públicas y privadas, decanos universitarios, funcionarios de la Universidad Veracruzana, directores de medios de comunicación, comunidad universitaria, invitados especiales, entre quienes destacamos también la presencia del licenciado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, delegado del Gobierno Federal en Veracruz. Bienvenido. Muchas gracias a la comunidad universitaria y al público en general que nos escucha y nos sigue a través de Radio Universidad Veracruzana, a través de TeleUV y por internet a través de Facebook Live. Muchas gracias. Estimados consejeros, señoras y señores, damos inicio a esta sesión solemne y para ello cedemos el uso de la palabra a la presidenta de este consejo, la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Muy buen día tengan todas y todos ustedes, consejeros universitarios. Doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General en el marco del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana. Agradecemos la asistencia de autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, representantes de los sindicatos universitarios, así como personalidades del ámbito intelectual, cultural y artístico, representantes de organismos empresariales e industriales, por supuesto, de los medios de comunicación. Cedo la palabra a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica y secretaria de este Honorable Consejo Universitario General, para declarar el quórum de esta sesión solemne. Buen día. Con su permiso, señora rectora, y con el permiso de todos los consejeros universitarios, informo que, siendo las 10:17, tenemos un registro de asistencia de 326 consejeros universitarios que representan el 77.62% de un total de 420 miembros que integran actualmente el Honorable Consejo Universitario General, por lo que existe quórum para sesionar. En la sesión solemne que se celebra el día de hoy, la rectora doctora Sara Ladrón de Guevara presenta su segundo informe de labores 2018-2019, correspondiente al programa de trabajo 2017-2021, pertenencia y pertinencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 38 de la Ley Orgánica. A continuación, se presentará en video el segundo informe de la rectora, correspondiente al periodo 2018-2019, en el que se destacan las actividades realizadas. Muchísimo y estoy muy feliz. Orgullo estar en esta carrera y en esta universidad. Me sentí muy orgullosa. Muy emocionante. Sí. Mucha satisfacción. Muy feliz. No me lo podía creer. Estoy muy afortunada de estar en esta institución. Me emocioné bastante. Estoy lleno de felicidad. Fue mucha emoción, privilegio estar aquí. Contenta de pertenecer a la familia UV. La Universidad Veracruzana arriba al 75º aniversario de su fundación en medio de una nueva coyuntura marcada fundamentalmente por dos circunstancias principales. Una, el desarrollo y consolidación de nuevas fortalezas que se suman a las que históricamente han caracterizado nuestra casa de estudios y que le permiten afrontar con mayor carácter y eficiencia retos cada vez más complejos. La segunda la constituyen justamente estos nuevos retos que son, al mismo tiempo, nuevas y cruciales oportunidades para el futuro de la universidad. Al más reciente capítulo de defensa de la universidad, simbolizada sobre todo por las manifestaciones que se realizaron en todo el estado en 2016, hoy se añade un nuevo episodio que nuevamente demanda de los universitarios la defensa de la autonomía. Las universidades hermanas nos sostienen, nos apoyan, nos inspiran. Más de 7 décadas de trabajo conjunto nos legitiman. Basada en el Plan General de Desarrollo 2030 y en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia, la institución llega al momento en que, después de 22 años, la comunidad universitaria ha discutido, elaborado y votado una nueva ley orgánica, acorde a los tiempos actuales y a las necesidades de la universidad, y en ejercicio de todo lo que significa la autonomía de nuestra casa de estudios. Muchas felicidades. De entre los esfuerzos y alcances que la comunidad universitaria registró durante el periodo 2018-2019, todos recogidos en el documento en extenso del informe, hemos seleccionado aquellos que destacan, principalmente, nuestros trabajos por fortalecer la autonomía, nuestras posturas en los momentos que nos toca enfrentar junto con la sociedad, la forma en que hemos decidido hacerlo y algunos de los resultados recientes que hemos obtenido. Los temas que a continuación se detallan forman parte de los 3 ejes estratégicos en el marco del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia. Primero, liderazgo académico. Segundo, visibilidad e impacto social. Y tercero, gestión y gobierno. Después de un prolongado proceso social y legislativo, la representación soberana de Veracruz, radicada en el Congreso del Estado, sin distingos de partido político, otorgó formalmente a la Universidad Veracruzana su autonomía. A diferencia de muchas experiencias que registra la historia de la educación superior en México, el tránsito hacia el modo pleno de ser universidad se ha desarrollado en Veracruz, afortunadamente a despecho de muy pocos, en un clima de armonía social y política y creo firmemente de madurez universitaria. La autonomía universitaria compendia el conjunto de valores que nuestra casa de estudios defiende y desea legar a las generaciones por venir. Hoy, nuevos embates a las autonomías se registran en el país, desde las asfixias presupuestarias que nuestra institución salvó con éxito en 2016, hasta los intentos de imponer contralores externos a las universidades por encima de quienes las conforman. En consecuencia, la universidad asume que la autonomía no se trata de un hecho consumado, y hemos resuelto fortalecerla para defenderla desde varios frentes. En 2018, el Congreso aprobó el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción séptima del artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual otorga a la Universidad Veracruzana el derecho de iniciar leyes o decretos. En pleno ejercicio de este derecho, el Consejo Universitario General designó en marzo una comisión transitoria para la elaboración del anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana. En diciembre de ese mismo año, se amplió el número de integrantes. La comisión efectuó 38 sesiones de trabajo y 13 reuniones con los consejeros universitarios, la Junta de Gobierno y la Federación de Sindicatos de Académicos y Personal de la Universidad Veracruzana. Nosotros tenemos documentos básicos que se dieron en diferentes épocas. Una ley orgánica en 1993, cuando nuestra universidad no era autónoma. Después tenemos una ley de autonomía de 1996. Y esto había provocado precisamente que se incluyera nuestra universidad como una especie de camisa de fuerza. Aquí lo que queremos es precisamente darle esa flexibilidad. La universidad es un ente autónomo para efecto de sus funciones sustantivas, pero en otros ámbitos es también un sujeto obligado. Entonces nosotros tenemos que darle toda la flexibilidad para que pueda hacer frente a esos nuevos retos, no solamente en el campo de la educación, sino en el campo de la transparencia, de los derechos humanos, del sistema nacional anticorrupción. Esa es la ventaja de hacer una nueva ley y sobre todo que tenemos ahora la oportunidad, después de 75 años, de poder elaborar una iniciativa, los propios universitarios, para nuestro ejercicio de autonomía. Además de que se lanzó una amplia convocatoria mediante la cual se recogieron más de 1.500 aportaciones de la comunidad universitaria. La comunidad se vertió en su participación. Ha habido mucha conciencia de la importancia que tiene el documento y la verdad es que hemos tenido muchísimas, muchísimas participaciones. Esa parte es la que a mí me gusta reiterar, porque no es el producto de lo que dijo dos o tres o cuatro personas, sino lo que dijo la comunidad en diferentes formas. No solamente son las propuestas que se recibieron por escrito, también más adelante tuvimos interacción con las regiones, con las diferentes áreas de conocimiento, con sus consejeros, con autoridades, con la Junta de Gobierno. Estuvimos haciendo una labor tremenda de asegurarnos que todo mundo diera sus ideas, al mismo tiempo de explicar que una ley orgánica rige a toda la universidad. Entonces, ahí el arte es saber poner lo que debe de estar, ¿no? Es generalizar la ley en el ámbito que realmente abarque a todos y no excluya a nadie, ¿no? En mayo de 2019, el Consejo Universitario General aprobó el anteproyecto de ley orgánica con más del 90% de los votos de los consejeros. El mismo día, el proyecto de ley orgánica fue entregado a la 65ª legislatura del Congreso del Estado. Este se turnó como iniciativa de ley a las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura. Al día de hoy, estamos en espera de respuesta positiva sobre su aprobación y continuación en las reformas de las leyes secundarias. La doctora Sara Ladrón de Guevara recibió el reconocimiento Autonomía Universitaria 2019 por sus aportaciones en el fortalecimiento y defensa de las autonomías universitarias. El reconocimiento se realizó en el marco del 90 aniversario de la autonomía de la UNAM y del 75 aniversario de la fundación de la UV. Y es la primera vez que la UNAM distingue con este reconocimiento a una mujer. Hoy sé que la autonomía es no permitir que un gobierno corrupto pisotee la planeación de nuestros sueños. Hoy sé que la autonomía es la denuncia, a gritos si hace falta, o cantando la bamba, o componiendo un nuevo son para que nadie impida la realización de nuestras tareas. Gracias, universitarias y universitarios, por seguir construyendo día a día el espíritu, el universitario, libre y autónomo, el que habla por mi raza. Otro frente desde el que fortalecemos la autonomía es nuestra política administrativa y financiera, defendiendo los recursos que por ley la sociedad destina a la universidad, pero también mejorando la forma en que la institución los administra, nuestros procesos para rendir cuentas al respecto y, subrayadamente, estableciendo una política de austeridad y transparencia. Desde el inicio de la presente administración universitaria, se implementaron medidas como disminuir las compensaciones de los mandos superiores de la universidad, hacer más eficiente la inversión del servicio médico y generar ahorros en los servicios. Por ejemplo, al llegar la nueva administración federal, nos adherimos a la política de austeridad implementada por el presidente de la República y suscribimos los acuerdos de la ANUIES al respecto. Al tiempo que se dio a conocer que la rectora reduciría por segunda ocasión sus percepciones, armonizándolas con la iniciativa presentada por el Ejecutivo Nacional. Asimismo, lo relacionado con nuestras obligaciones ante organismos e instituciones del país, realizamos las gestiones necesarias para recibir la notificación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para nuestros títulos de concesión en Radio UV, los cuales quedaron garantizados por más de 20 años cada uno. El fortalecimiento de nuestra autonomía nos permite mantener una posición pública sólida e importante en la agenda nacional. Hoy, la voz de la universidad tiene mayor influencia gracias a su solidez institucional y a través de ella fomentamos y demandamos el respeto a la diversidad sexual y cultural, mientras generamos una cultura de paz, equidad, inclusión y no discriminación. El total de la comunidad universitaria, empleados y estudiantes, está conformada por el 54% de mujeres, mandos medios y superiores el 49%, personal administrativo el 60%, académico el 40% y matrícula el 54% son mujeres. En este periodo se realizaron 7 jornadas de capacitación sobre igualdad de género y se creó el Observatorio de la Igualdad de Género, que se suma a los otros 2 observatorios con enfoque de género, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y el Observatorio Urbano Universitario. Fuimos sede del conversatorio entre rectoras, avances y retos de la igualdad de género en las IES, con la participación de 5 líderes de instituciones de educación superior de distintas regiones del país. También participamos en el Foro Nacional El Futuro de las Elecciones en México, organizado por el Organismo Público Local Electoral y la Universidad Cristóbal Colón, con la conferencia Educación como Estrategia para el Empoderamiento de las Mujeres. Se efectuó el primer taller para elaboración del protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana y participamos en el primer Congreso de Políticas Universitarias de Género en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Mucho trabajo de sensibilización a todos los niveles de la comunidad universitaria, con autoridades, con docentes, investigadoras, investigadores, estudiantes, con personal de base, trabajadoras y trabajadores, y técnicos y manuales también, por la parte de la capacitación y por la parte educativa. Se atendieron casos de acoso y hostigamiento sexual, discriminación y violencia de género. En el periodo se presentaron por escrito 35 quejas. Además, se han brindado 28 asesorías jurídicas a integrantes de la comunidad universitaria. También participamos en otro de los temas fundamentales de la agenda contemporánea, la migración. Por ejemplo, en junio realizamos el evento International Summer School, Rostros de Migración, en el cual participaron migratólogos nacionales e internacionales, incluyendo especialistas de nuestra casa de estudios. Además, a través del programa de atención a migrantes de retorno UV, tenemos inscritos 600 estudiantes migrantes en diferentes programas educativos de licenciatura. En el tema de inclusión de conformidad con los planteamientos de la UNESCO, la educación es un derecho humano fundamental y constituye la base de una sociedad más justa y equitativa. Se brinda apoyo a los estudiantes con discapacidad para el ingreso, permanencia y egreso satisfactorio. Se avanza hacia la consolidación de una institución incluyente, donde todas las personas tengan cabida desde sus diferencias y en igualdad de oportunidades. Como parte de la matrícula, se tienen inscritos 20 estudiantes con algún tipo de limitación. Además, contamos con un grupo de 10 investigadores y docentes, especialistas en la atención a personas con discapacidad, quienes elaboraron el documento Universidad Inclusiva, lineamientos para la inclusión de estudiantes con discapacidad en la UV. Este año, 53 aspirantes a ingresar a la universidad registraron alguna discapacidad, motriz, visual, auditiva o de habla, de los cuales 34 requirieron de algún apoyo. Para favorecer el acceso a la universidad para estudiantes con discapacidad visual, desde 2015 se han desarrollado estrategias tecnológicas que favorecen la accesibilidad y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Se hizo una adaptación al examen de ingreso del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. El programa Alfabetizando a los Sordos, ALAS, enfocado a facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura del español a las personas sordas mediante herramientas didácticas basadas en el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, se avanzó a una nueva etapa que consiste en la atención sistemática a niños y jóvenes sordos en sus procesos de aprendizaje a través de la creación de una plataforma virtual. Se dio atención a 110 niños con discapacidad auditiva y a 110 tutores que los apoyan en sus casas o centros educativos. A la fecha, hay usuarios de ALAS no solo en Veracruz, sino también en los estados de México, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. Por las aportaciones para una mejor calidad de vida, el Congreso del Estado entregó el premio Heberto Castillo Martínez al coordinador del programa ALAS, al investigador Marco Antonio Rodríguez Reboredo. Sería impensable fortalecer nuestra autonomía o nuestro papel institucional si no tuviéramos el nivel académico necesario. En este periodo, la Secretaría de Educación Pública entregó un reconocimiento a la UV por consolidarse como una institución sobresaliente en sus esfuerzos de acreditación y evaluación, alcanzando el 95% de su matrícula en programas de calidad. Hoy, 9 de cada 10 de nuestros estudiantes de técnico superior universitario y licenciatura cursa sus estudios en programas de calidad reconocida por organismos como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior o los Comités Interinstitucionales para la Educación Superior. En número de programas educativos, 148 ya cuentan con el reconocimiento de calidad. 83 de nuestros programas de posgrado se encuentran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Del total de posgrados de calidad, 6 cuentan con nivel de competencia internacional, 18 están consolidados, 46 en desarrollo y 13 son de reciente creación. Esto significa que el 78% de los alumnos de posgrados se encuentran inscritos en algunos de los programas de calidad reconocida. A través de 322 programas educativos en los niveles técnico, técnico superior universitario y licenciatura, la matrícula es de 63.581 estudiantes. Esto es, uno de cada cuatro estudiantes universitarios de Veracruz cursa sus estudios en nuestra casa de estudios. También, la matrícula incluye 1.188 estudiantes hablantes de alguna lengua indígena. El proceso de ingreso escolar continúa certificado, ahora con la norma ISO 9001-2015, como parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana. Para el ciclo escolar recién iniciado, 2019-2020, la UV ofreció 16.410 lugares de nuevo ingreso en 185 programas educativos en los niveles técnico, técnico superior universitario y licenciatura. Continuamos con la Estrategia Institucional de Programación Académica, que tiene como finalidad generar la oferta de experiencias educativas acorde con las necesidades de trayectoria escolar de los estudiantes, tomando en cuenta las características de los programas educativos. Con ello, se favorece la flexibilidad curricular, la organización de horarios, el egreso en tiempo estándar, se asegura la eficiencia terminal y la contratación oportuna de los académicos en las secciones vacantes. Su operación se lleva a cabo a través de la plataforma Planea SIP, Sistema Institucional de Programación, contando hoy con nuevos módulos de apoyo para el seguimiento eficiente y eficaz de la trayectoria escolar de los estudiantes. En este año, se redujeron los tiempos para la elaboración y aprobación de la programación académica. Antes de iniciar los periodos escolares, el 100% de los programas educativos concluyeron la programación académica, mientras que hace dos años fue de 40%. El esfuerzo por la calidad y la equidad requiere no solo del trabajo constante de los universitarios, sino también de las condiciones en que se realiza. En infraestructura física se destinaron más de 339 millones con recursos propios y recursos extraordinarios como Escuelas al 100 y el Fondo de Aportaciones Múltiples para construcción, remodelación y mantenimiento. La superficie edificada se amplió en 2.549 metros cuadrados, donde se aplicaron criterios de sustentabilidad. Destacan las edificaciones del Centro de Investigaciones Cerebrales, del Centro de Investigaciones Biomédicas y la cafetería en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, todas en Xalapa. Se realizó un programa de mejoramiento a la infraestructura deportiva. Respecto de la infraestructura artística, en Xalapa se rehabilitó el Centro Cultural Casa del Lago, se acondicionaron las instalaciones para los talleres libres de arte, se rehabilitó un edificio histórico para la reubicación de la Galería Ramón Alba de la Canal y se construyeron dos murales en alto relieve en las fachadas de los edificios de la Facultad de Derecho. En áreas exteriores, se instaló nueva señalización institucional en 67 entidades y dependencias universitarias de las cinco regiones. Y en la zona universitaria de Xalapa, se colocaron tres módulos de mesas solares para la plaza gastronómica. Y se rehabilitaron diversas zonas aledañas. En este periodo, se inauguraron instalaciones de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica, SARA, de la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, la Facultad de Estadística e Informática, la Facultad de Ingeniería del Campus Iztaccíhuatlán y la Facultad de Enfermería de la Región Orizaba-Córdoba, por mencionar los principales. Como parte de la infraestructura física, se construyó una planta de tratamiento de 30 metros cúbicos a base de zeolitas y tres cisternas para almacenar agua pluvial en la Dirección General de Investigaciones. Se creó un programa de ahorro de agua y energía. Se sustituyeron 1.289 muebles sanitarios por otros ahorradores de agua, así como 297 mingitorios por equipos ecológicos. Se sustituyeron 35.507 lámparas fluorescentes por iluminación LED ecológica y se reforzó el alumbrado exterior mediante 279 nuevas luminarias LED. En atención al Objetivo de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de las Organizaciones Unidas, la universidad avanza adoptando medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Se elaboró el documento Veracruz ante el cambio climático, acciones mínimas, 2019-2024. 65 propuestas, editado por esta casa de estudios. El documento incluye propuestas mínimas que se presentan a la sociedad y al gobierno, para que las retome y sea una guía para la política pública. En su elaboración participaron 35 académicos nuestros de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Ecología. También desarrollamos un nuevo portal web institucional y una aplicación móvil para acercar los servicios de la UV a nuestros estudiantes, a nuestros académicos y a la sociedad en general. La auténtica calidad se reconoce dentro y fuera de nuestras fronteras. Gracias al papel que la institución despliega en diversos frentes, contamos con el reconocimiento, cada vez mayor, de nuestros pares en todo el mundo, de organizaciones y gobiernos, de la sociedad en su conjunto. Lo anterior deviene en confianza. Por ejemplo, en el marco de la designación por parte de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, de la universidad como acreditado ambiental para la ampliación del puerto de Veracruz, se han desarrollado diversos proyectos y actividades que van encaminados a la atención de las condiciones en materia de medio ambiente, con la participación en este año de 18 docentes y 23 estudiantes. Las actividades consisten principalmente en el monitoreo de la flora y la fauna marina del sistema arrecifal veracruzano y de los indicadores biológicos que de estos se pueden obtener. Aplicar estrategias de comunicación con los sectores productivos y la sociedad civil de la ciudad portuaria de Veracruz y sensibilizar a través del conocimiento arqueológico acerca de la importancia del desarrollo de los puertos prehispánicos en la costa del estado de Veracruz. 1,046 de nuestros estudiantes participaron en el programa de movilidad, 691 en la modalidad nacional y 355 en la modalidad internacional. Además, recibimos 202 estudiantes, 147 extranjeros de 13 países, destacando Colombia, España y Argentina, y 55 connacionales. Se participó en el programa Collaborative Online International Learning del Sistema de Universidades del Estado de Nueva York, que ha propiciado la colaboración en línea y la movilidad virtual de estudiantes, y a partir de esa experiencia, desarrollamos el curso Virtual International Collaboration en nuestra plataforma institucional Eminus. Los cursos impartidos con el componente de movilidad virtual son 21, en los cuales participaron 19 docentes y 359 estudiantes. Se diseñó y ofreció el curso taller Virtual International Collaborations a 266 académicos de la UV y de otras instituciones de 26 países. Continuamos participando en el programa MexFitec, México, Francia, Ingenieros, Tecnología, para la formación de ingenieros a través de intercambios bilaterales de estudiantes. A la fecha, han participado 59 alumnos. Nuestra convicción por la internacionalización como eje toral de la formación universitaria también nos permitió inaugurar la Sala de Francofonía en la región Poza Rica, siendo el primer espacio de su tipo en Latinoamérica y en México, y fue auspiciado por la Red de la Francofonía de las Américas, adscrita a la Agencia Universitaria de la Francofonía. Solamente 5 universidades formamos la Red de la Francofonía, REFRA. Entre ellas está la de Argentina, de 5 países, perdón, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y México. Siendo únicamente la UV la única universidad seleccionada en el país. La UV cuenta hoy con 2 programas de doble titulación, la licenciatura en Ingeniería e Instrumentación Electrónica y la maestría en Salud Pública, que pueden ser cursadas en nuestra institución, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia, y la Universidad de Caldas, también en Colombia. 4 licenciaturas cuentan con la acreditación a nivel internacional, 3 de ellas obtenidas este año. Se trata de Educación Física, Deporte y Recreación en Veracruz, Derecho y Tecnologías Computacionales en Jalapa, que se adhieren al Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Veracruz. También, este año se llevaron a cabo 7 talleres de internacionalización del currículo en el que participaron 246 académicos de 22 programas educativos de licenciatura y posgrado. Se efectuó el 6º Encuentro de Internacionalización en Coatzacoalcos. El reconocimiento a la universidad y a nuestra rectora también se significa en el voto de nuestros pares para asumir responsabilidades internacionales en donde su desempeño ha sido con liderazgo y compromiso. Asumimos la presidencia de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, organización que incluye a más de 50 IES, públicas y privadas. Además, a partir de 2018, la UV funge como vicepresidenta del Comité Directivo de la Red Taluars, una asociación de más de 380 universidades de 70 países alrededor del mundo. La universidad también se sumó a una red de 10 universidades de Reino Unido, Italia, España, México, Argentina y El Salvador, que participarán de 2019 hasta 2021 en el proyecto denominado Professional Development in Intercultural Competence in Higher Education Institutions, enfocado en el desarrollo de competencias interculturales e internacionales. En este periodo, también asumimos la Vicepresidencia Regional México de la Organización Universitaria Interamericana para el periodo 2019-2021, la Vicepresidencia del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación y continuamos con la Presidencia de la Región Sur-Sureste de la ANUIES. Integrante del Comité Académico y miembros del Consejo Superior del Espacio de Mujeres Líderes de las Instituciones de Educación Superior de las Américas, EMULIES. Además, somos miembro y participamos en diversos espacios como son la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de América Latina y el Caribe, Red Universitaria GEDS, del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, y del Comité Estatal de Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, OPLE. La Fundación Miguel Alemán, AC, reconoció a nuestra institución por el 75 aniversario. El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Mexicana que esta asociación aloja en la Ciudad de México. También participamos y organizamos el Foro de Consulta Estatal Participativa Veracruz Educación para el Bienestar, con la presencia de la ANUIES y el equipo de transición en materia educativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Este año formalizamos 117 convenios. De estos, 50 son convenios institucionales o de colaboración académica, estudiantil, científica, tecnológica y cultural, e intercambio de conocimientos, experiencias y transferencias de tecnología y servicios. 10 convenios que generaron recursos para la investigación científica, académica y cultural. Y 57 acuerdos con universidades y organismos internacionales de 11 países de América, Asia y Europa. Todas instituciones que confían en la Universidad Veracruzana. En 2018, la revista de Educación Superior Internacional, The Times Higher Education, ubicó a la Universidad Veracruzana en el 10º lugar nacional entre las universidades públicas estatales. Este mismo ranking ubicó a la UV en el 4º y 6º lugares nacionales en materia de proceso de enseñanza y de investigación científica, respectivamente. La edición 2019 de la clasificación internacional UniRank ubicó a la Universidad Veracruzana en el 7º lugar nacional entre las IES del país. El 3º, si se consideran exclusivamente a las universidades públicas estatales. Y el lugar 25 entre las universidades latinoamericanas. Por los esfuerzos referidos, nuestros estudiantes y académicos obtuvieron premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. De entre los estudiantes, algunos ejemplos son... Es un gran logro para mí y para mis compañeros. Representar a la Universidad Veracruzana... Lleva sobre tus hombros un gran peso. Fue algo muy especial. Experiencias que realmente no se comparan. Esta universidad tiene el nivel y la calidad para poder medirse con las mejores de este país. 60 horas o más de estudio, la mejor herramienta que nos pueda dar. Como en ninguna otra parte en México y en América Latina. La Facultad de Música tiene muy buen nivel y tiene reconocimiento. Un día me dio la curiosidad de escribir para guitarra y empecé a hacerlo. O sea, el papel de la facultad en mi formación es completo. Siempre me ha apoyado en todo lo que les sea posible, ¿no? Tengo que disfrutar y seguir adelante. La verdad fue una experiencia maravillosa. Antes de competir contra los demás, es como una competencia conmigo mismo. Esta enseñanza educativa nos prepara para el mundo laboral. Y pues para poder resolver bien el examen, ¿no? Todo comenzó con una duda respecto de cómo varían los signos vitales con la infiltración del anestésico. Gusto, satisfacción, pero sobre todo ganas para seguir trabajando, seguir luchando para obtener no nomás ese premio, muchísimos más. No creíamos que fuéramos a llegar tan altos. Dijeron que nos las creyéramos, que sí podíamos. La preparación que va antes del concurso pues es muy exhaustiva. Tanto de nosotros como de maestros que están atrás de nosotros apoyándonos en todo momento. No solo me ha apoyado a mí, sino ha apoyado a una serie de chicos que podemos ver. Su mayor fuerza y energía para poder seguir trabajando. Fue de los mejores, bueno, fue el mejor. Algunos maestros nos dan la facilidad de dejarnos ir a practicar, de hacerlo diferentes a las que se han hecho. Por quinto año consecutivo, se participó en la competencia 24 horas de innovación, convocada por la Escuela de Tecnología Superior de Montreal, Canadá. Y el equipo que representó a la UV, integrado por 6 estudiantes y 2 académicas, obtuvieron el primer lugar de la región de América del Norte y Central. Participaron 355 estudiantes, profesores e investigadores, incluyendo 13 estudiantes de movilidad internacional y nacional. En la Universidad Nacional 2019, conseguimos el nivel 7 en la puntuación general y obtuvimos 8 medallas, 4 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. La selección de judo de Halcones participó en el torneo nacional organizado por la Federación Mexicana de la Especialidad en Pachuca, Hidalgo, donde ganaron 5 medallas, 1 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Un gran reconocimiento al esfuerzo, ¿no? Era una competencia muy difícil, me sentí muy contento de estar en el podium. ¿Cuántas veces tuviste que dejar a tu familia con planes plantados porque tenías que ir a entrenar? Ahí te das cuenta de todos los sacrificios que has hecho y que dices que sí vale la pena. Conseguir las medallas es alegría, te dan ganas de llorar. Representando a toda la universidad. Es muy gratificante. Después de ganar 6 partidos, te mereces y debes estar en la final, porque uno va a jugar para ganar. El hecho de que haya medallas en el fútbol femenil significa que nos pueden voltear a ver y que vamos a brindar algo bueno a la universidad. Bueno, pues muchas gracias. 4 jugadores del equipo Halcones, subcampeón juvenil de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, fueron convocados para integrar la selección de la Conferencia 2 a participar en la Ciudad de México en el Torneo Nacional Under 17. También nuestros egresados obtuvieron premios, como el de excelencia en el examen general para el egreso de la licenciatura. Tuve apoyo incondicional siempre de parte de mis maestros. Sin duda alguna me hace sentir bien el saber que tengo los conocimientos que están a nivel competitivo de toda la nación. Tenido este reconocimiento significa muchos años de esfuerzo. Se podría decir que el apoyo completo que dio mi universidad fue el conocimiento que adquirí en ella. El premio Anuyes por la mejor tesis. El premio José Negrete Martínez, de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. El premio a la mejor tesis de licenciatura, Francisco de la Maza, del INA. El Premio Nacional de la Juventud 2018, otorgado por el Gobierno de México. Y el premio Bridge Valdés, de Periodismo y Derechos Humanos, otorgado de forma conjunta por la ONU, la Universidad Iberoamericana, la agencia France Press y la Embajada de Francia en México. Haciendo nuestro trabajo unas veces mejor que otras, intentando mantener el horizonte de un país más digno y más humano. La UV cuenta hoy con 6,152 académicos, 2,092 son profesores de tiempo completo. Más de la mitad de estos cuentan con grado de doctor. 5 de cada 10 es perfil deseable PRODEP. 1 de cada 5 es miembro del SNI y 9 de cada 10 cuentan con posgrado. Por el número de PTC, con perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, ocupamos la tercera posición nacional. En 2 años, hemos incrementado con 105 profesores de tiempo completo y 25 con perfil deseable PRODEP. Y también, los académicos cosecharon nuevos premios y reconocimientos más allá de nuestro claustro. Una gran alegría de que la Universidad Veracruzana tenga estos espacios para facilitar la divulgación de la ciencia. Pienso que como maestra, puede ser también una motivación para mis estudiantes, no solamente para los míos, sino para los estudiantes en general. Con mis alumnos lo que siempre estoy pues estimulando es que ellos desarrollen temáticas. La idea es que los muchachos aprendan este enfoque, un enfoque visual, nosotros le llamamos, y que entonces ellos aporten también ideas para seguir mejorando este proyecto. Pero en los premios, en los reconocimientos, uno puede revalorar y resignificar muchas actividades. Pues el reconocimiento más importante que se recibe en México como miembro de la academia. Los conocimientos teóricos que estamos produciendo en la Universidad Veracruzana se pueden hacer tangibles a través de medios gráficos, en este caso como la infografía. Celia del Palacio y Alberto Olvera recibieron el premio Miroslava Breach, Sistemas de Poder y Violencia contra Periodistas en América Latina. Por el artículo, Acallar las voces, ocultar la verdad, violencia contra los periodistas en Veracruz. El premio fue organizado por la revista Argumentos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en conjunto con CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Realizamos investigación en 47 entidades, 23 institutos, 21 centros de investigación, un laboratorio de alta especialidad, un museo de antropología y un programa de estudios de cambio climático. Este año se inició la operación de 2 centros de investigación en Jalapa, en desarrollo en alimentos y en micología aplicada. Actualmente, 472 académicos en actividades de investigación son miembros del Sistema Nacional de Investigaciones y del Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Nuestros investigadores realizaron 3,338 publicaciones, 760 artículos en revistas incorporadas a la plataforma Easy Web of Science, 170 libros, 1,117 capítulos de libros, 1,269 artículos y 22 reseñas. Además, se tienen 466 líneas de investigación y 9 prototipos o modelos experimentales. La universidad recibió, además, reconocimientos del CONACYT, con 41 proyectos en ejecución por un monto de 58.8 millones de pesos. Hoy contamos con 3 patentes otorgadas, 2 de las cuales fueron obtenidas este año. Vainilla SPP, empleando bioreactores semiautomatizados en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, y trampa horizontal de micropartículas adaptable a microscopios ópticos. Además, contamos con 28 solicitudes de registro de patentes. También recibimos reconocimiento de parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la creación del primer centro de patentamiento de nuestra institución. Las actividades artísticas y culturales trascienden los espacios universitarios. Se llevaron a cabo 1,904 eventos artísticos y culturales en el ámbito estatal, nacional e internacional por 23 grupos artísticos y académicos y alumnos de entidades del área académica de artes. Con un aforo de 310,400 asistentes, destacan la gira en el extranjero del trío Chopin en la conmemoración de los 100 años de independencia de Polonia, los 90 años de relaciones diplomáticas México-Polonia y los 70 años del fallecimiento de Manuel M. Ponce, el Congreso Internacional de Diseño en la Bienal, el festejo del Día Mundial del Teatro, el 12º Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea, el primer Congreso de Educación en el Jazz, el 6º Coloquio Internacional sobre las Artes Escénicas y el Festival Internacional Camerata 21. También se destacan el Festival de Coros Universitarios, Festival de Teatro Universitario, Festival Primavera Universitaria, del programa Ven a la Cultura, Festival de Danza Folclórica Miguel Vélez Arceo, temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Arte y Movimiento. Los universitarios y la sociedad veracruzana estamos festejando el 90 aniversario de la fundación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, convirtiéndose a la fecha en una de las orquestas más reconocidas en nuestro país. Con la Administración Portuaria Integral de Veracruz, participamos en el Festival Ciudad Portuaria, Veracruz Moderno, en el que se presentaron diferentes grupos artísticos de esta casa de estudios y se participó en un conversatorio. Con el festival, se marcó el inicio de las operaciones marítimas del nuevo puerto de Veracruz. Se han llevado a cabo trabajos conjuntos para la conmemoración del quinto centenario de Veracruz. En colaboración, la Fundación 500 Años de la Veracruz, AC, también con el H Ayuntamiento de Veracruz, a la fecha, se ha desarrollado un libro conmemorativo, con aportación de distinguidos historiadores universitarios. Siguiendo con esta conmemoración, se realizó la serie documental de televisión Veracruz 500 Años. años cara a cara con su historia, integrada por 12 capítulos, realizada por TeleUV en colaboración con Radio Televisión de Veracruz y Canal 22, con la participación de investigadores de esta Casa de Estudios, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto de Investigadores Dr. José María Luis Mora, entre otros. En cuestiones de salud, se atendió a 12,766 estudiantes de nuevo ingreso dentro del programa de examen de salud integral. En la Clínica Universitaria de Salud Sexual y Reproductiva, el módulo de primeros auxilios y el módulo de consulta de la Unidad de Ciencias de la Salud brindaron más de 11,500 servicios de salud. Además, para promover la salud integral institucional y de la sociedad en general, se desarrollan dos programas: Atención para la Salud del Deportista y Actividad Física para la Salud, de los cuales se atendieron a 10,862 personas. El gobierno universitario moderno que trazamos está cimentado en una gestión administrativa flexible, con pertenencia y pertinencia institucional, pero sobre todo en la determinación inalterable de garantizar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos. En atención a la modernización del gobierno y la gestión institucional con responsabilidad social, articulando funciones sustantivas y administrativas, hemos redefinido el sistema de gestión de la calidad de la Universidad Veracruzana, involucrando procesos transversales académicos y administrativos, con visión sistémica y que involucra a las tres secretarías: académica, de desarrollo institucional y de administración y finanzas. Procesos que buscan apoyar directamente el correcto y oportuno cumplimiento de los servicios brindados a la comunidad universitaria y a la sociedad. Resultado de ello, recibimos recientemente el certificado bajo la norma ISO 9001-2015, que da cuenta de la calidad al servicio administrativo en áreas sustantivas y adjetivas. El presupuesto 2019, recursos estatal y federal, ordinario y extraordinario, al mes de abril, es de 7.400.1 millones de pesos. El subsidio estatal ordinario asignado fue de 3.2% del presupuesto general del Estado, incremento de 13.6% con relación al autorizado en el ejercicio anterior. Con la finalidad de actualizar el anexo de ejecución 2019 del convenio marco para el apoyo financiero de la universidad, autoridades universitarias celebraron reunión de trabajo con los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, en la que se presentaron las condiciones operativas, académicas y los requerimientos para el cumplimiento de las tareas sustantivas de esta Casa de Estudios. En congruencia con el Pronunciamiento Nacional de Contención del Gasto, se definieron las políticas generales de austeridad, con el objeto de adoptar medidas en el ejercicio y control del gasto basadas en los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos. Con la operación de estas políticas, se observaron economías inmediatas por un monto de 2,298,362 pesos, derivado por la cancelación de telefonía celular, por un monto aproximado de 541,365 pesos. Y al no incrementarse el salario a los funcionarios de mandos superiores en este ejercicio por 1,756,997.89 pesos. En otros conceptos, como combustibles, alimentos y viáticos, de acuerdo al análisis comparativo de lo ejercido en julio de 2018 y julio de 2019, se ha contenido el gasto en 3,883,573 pesos aproximadamente. El esquema de gestión para el ejercicio presupuestal, denominado trámites en línea, evolucionó durante este ejercicio, permitiendo realizar de manera electrónica y sistematizada diversas operaciones que tienen impacto en la disponibilidad presupuestal de las entidades y dependencias. Con ello, se amplían sus beneficios en cuanto a la optimización de recursos, estimándose un ahorro general por un monto aproximado de 4.5 millones de pesos al año, por conceptos como papelería, horas gestor, transporte de personal, viáticos y consumibles de cómputo. Destacar que tan solo en salarios por la eliminación de horas gestor en la ciudad de Jalapa, se advierten economías por 297.600 pesos mensuales, equivalentes a 3.571.200 pesos al año aproximadamente. Esta herramienta tecnológica administrativa tuvo dos reconocimientos, el ANUIES TIC 2018 en la categoría Innovación Administrativa mediante las Tecnologías de Información, otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y el premio UGOV al Gobierno Digital 2019. En la categoría Gobierno Digital de Organismos Autónomos. Convencidos del gran valor de nuestros recursos humanos, durante este periodo redoblamos esfuerzos para afianzar el clima de respeto y certidumbre laboral, con base en el diálogo permanente con las organizaciones sindicales, como son la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, y el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, SETSUB, con quienes efectuamos la revisión salarial de los contratos colectivos de trabajo y del tabulador de salarios, manteniendo el clima de cordialidad y responsabilidad institucional que ha caracterizado a las negociaciones durante esta administración. En estos documentos se plasmó el máximo incremento posible dentro del margen de las políticas salariales autorizado del 3.35% directo al salario, cuidando en todo momento la disponibilidad financiera de la institución, en reconocimiento al trabajo del personal administrativo, técnico y manual, y en cumplimiento al programa inédito de estímulo anual de desempeño 2018, ofrecido al SETSUB, se benefició a 1.058 trabajadores mediante el pago correspondiente. Se mantiene la tendencia claramente decreciente del número de juicios laborales instaurados en contra de la institución mostrada en el anterior ejercicio, lográndose una disminución de 55%, lo que refleja un clima laboral de respeto a los derechos de nuestros trabajadores. En este contexto, se hizo el esfuerzo que permitió otorgar, además, un justo incremento de 3.35% directo al salario que percibe el personal de confianza, y por segundo año consecutivo, se hizo extensivo ese incremento al personal eventual. En transparencia y rendición de cuentas, atendimos en tiempo y forma los requerimientos de 7 auditorías, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, por el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, y por un despacho externo designado por la Junta de Gobierno y un ejercicio de revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria. Atendimos un total de 1.342 solicitudes de acceso a la información pública a través de la plataforma de transparencia, la publicación trimestral a través del sistema de portales de transparencia, CIPOT. Del programa Gobierno Abierto, contamos con la plataforma electrónica actualizada Prepárate y la armonización de los sistemas de datos personales. Recientemente, recibimos de parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el acta que señala que la Universidad Veracruzana cumple al 100% con la publicación de la información en correspondencia de sus obligaciones de transparencia. Respecto a la deuda con SAT, originada por la falta de administración de recursos por parte del gobierno del estado en el periodo 2014-2016, la administración universitaria mantiene permanentes gestiones para resolver y liberar a la institución de este asunto, encontrando en la actual administración estatal una disposición manifiesta a esta problemática. Recientemente, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, se han dado noticias de un acercamiento con el SAT, que permiten vislumbrar una pronta resolución. Estas acciones, brevemente referidas, son una muestra de la cotidiana operación institucional y de las decisiones que se toman día a día por la administración, para refrendar nuestro compromiso por un buen gobierno, la autonomía universitaria y la consecución de la trascendental misión institucional. En la universidad se ha fortalecido su actuar hacia la cultura de la prevención del riesgo y la seguridad en los espacios universitarios y entre los miembros de la comunidad universitaria, a través de una gestión participativa, convirtiéndose en una institución referente por su modelo de gestión integral del riesgo que considera la seguridad, la protección civil, la salud y la inclusión social. A la fecha se cuenta con 93 unidades internas de gestión integral del riesgo, células fundamentales de acción para la reducción del riesgo y la vulnerabilidad en las entidades y dependencias. La comprensión del riesgo como un evento multicausal conlleva la necesaria colaboración con distintas instituciones municipales, estatales y nacionales, cuya razón de ser está ligada a la seguridad. Con ellas, se ha participado en 40 reuniones que han permitido tomar acuerdos sobre acciones a la reducción del riesgo de la comunidad universitaria y la sociedad en general. Los temas abordados son los de orden meteorológico, información sísmica, acciones para favorecer la vialidad en situaciones concretas y otros temas relacionados con la seguridad. Además, han participado como expertos capacitando a la comunidad universitaria sobre asuntos que atentan contra la libertad e integridad física, emocional y mental de los individuos, como es asalto, robo, extorsión, levantón y secuestro. Para fomentar la cultura de la gestión integral del riesgo y la prevención del delito, se ha fortalecido a través de 35 cursos y talleres. Se impartieron 4 cursos promovidos por la Red Universitaria de las Américas y el Caribe para la reducción de riesgos del desastre y se llevaron a cabo 2 ediciones de la Semana Universidad Segura, así como simulacros de evacuación en todas las instalaciones universitarias. En asesoría se atendieron 18 eventos socioorganizativos para garantizar la integridad física de los universitarios e invitados. Se atendieron 53 casos relacionados con la protección civil y la seguridad, que atentan de manera individual o en colectivo contra la comunidad universitaria. Asimismo, se brindó 35 asesorías especiales para dar una respuesta inicial de orientación y o canalización hacia las autoridades correspondientes, en aquellos casos en que un miembro de la comunidad universitaria relata ser víctima de un delito en detrimento de su integridad o que la coloque en riesgo. Esta apretada síntesis de algunos de nuestros principales trabajos envían un claro mensaje a favor de nuestros valores, como la paz, la justicia y la libertad. También sobre nuestra capacidad para autogobernarnos con eficiencia y probidad y nuestra convicción para defender nuestro legado con resultados que se sobreponen a cualquier coyuntura, por adversa que haya sido. Estamos ciertos que la autonomía, la calidad, la crítica, la transparencia y nuestro carácter profundamente humano y social son nuestro sello de identidad. Y que en estos años hemos demostrado con creces que podemos y sabemos defender a la universidad de la única forma posible, haciéndola cada vez más grande y mejor. Dando lo mejor de nosotros. Dando siempre más. LIS de Veracruz. Arte. Ciencia. Luz. Pues ahí tienen ustedes el segundo informe de actividades 2018-2019, pertenencia y pertinencia, que hemos escuchado aquí en la sala Anexa. Leo con toda esta información, Brisa. Así es, este fue un video pues bastante largo en el que se trató de englobar todos los logros que se han obtenido durante el último año en esta gestión de Sara Ladrón de Guevara. Y bueno, pues para quienes nos estuvieron siguiendo y escucharon parte de este video, pues no solamente se habló de los logros en materia administrativa, sino también de los propios logros de los estudiantes y de los académicos en competencias internacionales que le dan pues un revestimiento bastante interesante a la Universidad Veracruzana como una institución de mucha calidad. Así es, vamos a escuchar a la doctora Sara Ladrón de Guevara. Honorable Va. Consejo Universitario General, saludo a quienes me acompañan en el presidium, doctor Enrique Ramírez Nazariega, presidente en turno de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Saludo a los 3 secretarios, María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, maestro Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional. Saludo al abogado general, maestro Alberto Islas Reyes, y a los 4 vicerrectores, maestro José Eduardo Martínez Canales, vicerrector de la región Orizaba-Córdoba, doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, doctor José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, maestro Carlos Lamot Zabaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Aprecio mucho la presencia del maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz y representante personal del gobernador constitucional del estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, a quien envío un afectuoso saludo. También me da mucho gusto contar con la presencia del licenciado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado estatal del Gobierno Federal en Veracruz. Saludo y aprecio la presencia del diputado León David Jiménez Reyes, quien preside la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado. Saludo también al doctor Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, presidente municipal de Xalapa, al doctor Roberto Villiers Aispuro, director general académico de la NUYES y representante personal del maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo. Me da mucho gusto contar con la presencia de dos exrectores, el doctor Salvador Valencia Carmona y el doctor Víctor Arredondo Álvarez. Saludo también al maestro Víctor Aguilar Pizarro, presidente de la Junta Directiva de la Fundación de la Universidad Veracruzana. También saludo al ingeniero Facundo Pacheco Rojas, director general de la Fundación de la misma Fundación de la Universidad Veracruzana, y saludo también a los asociados aquí presentes. Igualmente saludo a los dirigentes de las asociaciones sindicales universitarias, el ingeniero Enrique Levet Gorospe, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la FESAPAU, y Marta Herrera Hernández, secretaria general de la AFECU. Aprecio mucho la presencia de miembros de la Junta de Gobierno, de rectores y directores de instituciones de educación superior públicas y privadas, de decanos universitarios, funcionarios de la Universidad Veracruzana, medios de comunicación, comunidad universitaria, amigas y amigos todos. Nos da mucho gusto contar con audiencia de la comunidad universitaria que nos escucha y nos sigue a través de nuestros medios Radio Universidad Veracruzana, TLV, y por internet a través de Facebook Live. Señoras y señores, el día de ayer conmemoramos un hecho por demás significativo. Hace 75 años se conformó el rumbo de una magnífica institución. Ayer recordamos el día del acto protocolario, del decreto, de los discursos y del festejo. Pero hoy, hace 75 años, fue también y sobre todo el primer día en el aula de toda una generación de estudiantes que iniciaba un camino certero en el cumplimiento de sus sueños. Así, un día como hoy, 12 de septiembre de 1944, hace 75 años, se inició el trabajo cotidiano, la primera cátedra, el primer pase de lista, la primera tarea, el primer receso, el primer rector Manuel Suárez Trujillo, la primera sede Juárez número 55 en pleno centro de esta ciudad de Xalapa, los primeros rostros, los primeros nombres, los primeros compañeros, los primeros maestros, la primera generación. ¿Qué pasaba en el resto del mundo en esos momentos? El panorama era abiertamente desolador. Hacía 5 años que la Segunda Guerra Mundial había comenzado. Las heridas que este hecho abrió tardaron mucho tiempo en cicatrizar, si no es que algunas de ellas siguen aún abiertas. En medio de las noticias que la guerra traía consigo, en la prensa local apareció la esperanzadora noticia del surgimiento de una nueva universidad pública. Día a día, a partir de entonces, nuestra institución ha crecido en términos cuantitativos: estudiantes, académicos, investigadores, regiones, programas educativos, entidades. Sin lugar a dudas, hemos crecido también en términos cualitativos. Los universitarios sabemos muy bien que no son los cortes de listón, ni los festejos, que no son los informes de los rectores, ni las sesiones solemnes, los que han hecho de la Universidad Veracruzana esta grandiosa casa de estudios que el día de hoy es. Es más bien ese paso cotidiano, sostenido, esforzado y disciplinado, diario y duradero, acaso lento, pero que llega lejos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, recordando a Machado. Es la suma de cada una de las carreras de nuestros jóvenes. Es el compromiso de cada maestro. Es cada clase. Es cada revista o libro publicado por la editorial. No es solo el aplauso en la función de teatro o en el concierto, sino sobre todo cada ensayo. No es solo la medalla en la universiada, sino sobre todo cada mañana de levantarse a practicar y continuar el día cumpliendo al mismo tiempo con los requerimientos del programa educativo. No es solo el examen profesional, sino sobre todo cada habilidad adquirida, cada conocimiento reflexionado, cada página redactada. Es el esfuerzo sumado de nuestros trabajadores, todos, académicos, manuales, técnicos, administrativos, de confianza, eventuales. Es también el trabajo de los funcionarios y las autoridades a las que nos corresponde procurar la gestión externa y la estabilidad interna que permitan ese transcurrir en paz del trabajo cotidiano. Y es también, por supuesto, la confianza y el decidido apoyo en todo sentido de las familias veracruzanas, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad académica nacional e internacional, hoy cada vez más intercomunicada. Desde el inicio mismo de mi primer periodo rectoral, en el 2013, nos propusimos acreditar el 100% de nuestros programas educativos. Esta meta conjunta no solo nos ha permitido que hoy 9 de cada 10 de nuestros estudiantes cursen un programa acreditado, sino que además ha conllevado a un cambio en nuestra propia cultura académica, de tal forma que hoy estamos comprometidos y habituados a la autoevaluación y a la evaluación por parte de nuestros pares. En el camino andado hacia el cumplimiento de esta meta, se fueron encadenando una serie de hechos afortunados que nos han fortalecido como institución y que han apuntalado esta nueva cultura de la evaluación. Así, la Universidad Veracruzana ha logrado certificar su sistema de gestión de la calidad. Así, las auditorías de nuestros procesos de ingreso reconocen al 100% su eficiencia, al igual que las obligaciones de transparencia en nuestro portal se cumplen al 100%, hecho que va ligado a nuestro compromiso de rendición de cuentas. El modelo educativo se ha venido transformando a partir de su revisión por la comunidad entera, porque la realidad ha cambiado y el día de hoy nuestros estudiantes son otros, sus intereses son otros, sus necesidades son otras. Estamos inmersos en la revisión de nuestros programas de estudio a la luz de los nuevos avances y de la formación dual en todos los campos del quehacer académico y humano que nos plantea la globalización. La movilidad se ha incrementado exponencialmente y la internacionalización es moneda de uso corriente en nuestra propia casa. El personal académico ingresa solo por concurso y valida su categorización únicamente a través de sus méritos. No se otorgan plazas ni categorías académicas por decisión personal de autoridad alguna. Los investigadores inciden de manera cada vez más decidida no solo en la generación de conocimiento, sino también en la formación de los recursos humanos que habrán de constituir en los hechos el relevo generacional. Cada vez más profesores investigan y cada vez más investigadores imparten cátedra, porque las funciones sustantivas son responsabilidad de la comunidad entera. Nuestra infraestructura también se ha ido transformando. Hemos tomado decisiones radicales, como la de demoler edificios cuya estructura hacía peligrar a nuestra población, pero hemos hallado también los recursos materiales necesarios, no sin enormes dificultades, para restituir lo que el tiempo, el desgaste y la corrosión de los materiales van destruyendo poco a poco. Nuestra legitimidad como institución me permite hoy, como autoridad de esta noble institución, presidir la región sur-sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, ocupar la vicepresidencia de la región México ante la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, y encabezar la vicepresidencia regional de nuestro país ante la Organización Universitaria Interamericana, la OUI. Nos ha posibilitado asimismo formar parte del Consejo Superior de Espacio de Mujeres Líderes en Instituciones de Educación Superior, EMULIES, ser vicepresidenta del Comité Directivo de la Red Taluars de Universidades con Responsabilidad Social y formar parte del Consejo de Administración de Universia. De igual forma y con pleno entusiasmo, encabezamos la Red de Universidades Promotoras de la Salud en México. Este año, la Universidad Nacional Autónoma de México conmemora 90 años de autonomía. Por segunda ocasión, otorgó el reconocimiento y la medalla que celebra la defensa de este preciado valor. Lo recibí por la defensa de nuestra autonomía, pero lo asumo, ni qué decir tiene, como una muestra de la justa y merecida valoración que la máxima casa de estudios del país hace de la comunidad que encabezo y que persevera en la construcción y la salvaguarda de este invaluable bien social del día a día. Y lo hace no solo en el momento de elegir a sus autoridades, sino también en la cátedra y en la generación del conocimiento, en los procesos de autolegislación y en la defensa del derecho a contar con subsidios federales y estatales para el cabal cumplimiento de nuestras funciones. Esta comunidad, La nuestra ha demostrado con hechos su gran capacidad de movilización por una causa justa que resultó ejemplar y que sumó incluso un relevante apoyo popular. Es un hecho que las instituciones públicas se ven influidas por el desempeño de nuestros gobernantes, de los tres niveles y de los tres poderes. En estos mis 6 años de rectorado hemos transitado por 2 gobiernos federales y 4 gobernadores estatales con ideologías partidarias diversas. La Universidad Veracruzana vive con altura de miras la alternancia que nuestra democracia ha generado. Como comunidad supimos enfrentar la corrupción y el mal gobierno y fuimos capaces de gestionar mejores condiciones presupuestarias, contando para ello con un apoyo legislativo decidido. Hoy reconocemos la voluntad política de un gobierno que se propone acabar con la corrupción y con las inequidades. En esta lucha también estamos comprometidos. No fue necesario que llegara a la Presidencia de la República la Cuarta Transformación para que la Universidad Veracruzana estableciera medidas de austeridad que le permitieron enfrentar sus obligaciones contractuales con solvencia y oportunidad. Tampoco fue necesario el llamado a abatir la inequidad, pues en esta casa de estudios damos cabida a jóvenes de todos los deciles sociales, terreno en el que hay que considerar que, de acuerdo a los datos que nuestros propios aspirantes nos proveen, el 75% de ellos tiene una percepción familiar menor a los 9,000 pesos mensuales y en un porcentaje similar constituyen la primera generación de su familia que tiene acceso a la educación superior. En igualdad de condiciones, estamos comprometidos con valores éticos fundamentales, reconocidos como derechos humanos, como la equidad de género, por la que seguiremos luchando. Pues aunque hemos avanzado, ni se ha roto el techo de cristal, ni hemos abatido la violencia. O como la inclusión en nuestra comunidad de las diversas necesidades que retan día a día nuestras capacidades. De manera insistente, promovemos la salud a través de distintas entidades y programas. Perseveramos y avanzamos en la sustentabilidad y consideramos a la interculturalidad como un valor fundamental que se reconoce no solo en la Universidad Veracruzana Intercultural, sino además y de manera transversal en toda nuestra institución. Por eso le damos a las lenguas originarias un valor equiparable a la de las lenguas del tronco indoeuropeo y de manera inédita en nuestro país reconocemos a nuestros estudiantes hablantes de lenguas originarias como bilingües, pudiendo cumplir así un requisito en el programa educativo que cursan y propiciando también la generación del conocimiento y de la literatura en lenguas maternas en ese diálogo de saberes que es apenas incipiente en nuestro país. Contamos orgullosamente con el único programa de posgrado en una lengua originaria en toda Latinoamérica. La modificación reciente del artículo 3 constitucional reconoce a la educación como un derecho y enuncia la obligación por parte del Estado de otorgar educación gratuita en todos los niveles. Como institución pública asumimos el reto y estamos seguros que de manera gradual habremos de superarlo en el entendido de que esto solo será posible con el apoyo continuo y garantizado a largo plazo del propio Gobierno de la República. El Gobierno estatal, por su parte, ha cumplido cabalmente con la parte que le corresponde para asegurar nuestra autonomía presupuestaria, la cual es el resultado de nuestra lucha. Y ha procurado de manera puntual la entrega de los recursos que por ley nos corresponden. Hoy en día está gestionando con creatividad y particular interés la entrega de recursos que nos fueron retenidos por un mal gobierno para subsanar el adeudo de nuestra institución con el sistema de administración tributaria. Esperamos que este gobierno estatal logre abatir el adeudo que nunca fue imputable a la administración de nuestros recursos. Como comunidad, hoy requerimos que el Poder Legislativo de Veracruz reitere el respeto y el acompañamiento de nuestra autonomía. Desde marzo entregamos la iniciativa de una ley orgánica construida por los universitarios, con enorme esfuerzo, con compromiso y también, por supuesto, con disentimientos, pues sospechosa habría sido la unanimidad en un consejo universitario honorable como el nuestro, en cuyo seno se da la diversidad de opiniones, que escucha y sabe construir consensos. Más de un año nos tomó elaborar un documento que reflejara quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes queremos ser. Seguimos esperando que las comisiones del Poder Legislativo que tienen en sus manos la tarea de revisión sometan al Pleno su dictamen. Creemos que, como institución, nuestra universidad constituye una enorme aportación al desarrollo de nuestro Estado y de la Nación. Este aporte lo hacemos en plena concordancia con nuestras vocaciones regionales. Hacemos frente con responsabilidad a las diversas condiciones que brinda nuestro territorio. Estamos consolidando en ese sentido la descentralización, propiciando una mayor capacidad de decisión por parte de los cuerpos colegiados de cada región. Hoy, nuestra universidad es la misma, pero muy distinta a la de hace 75 años. Hoy, la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje representa un eje de nuestra acción y se basa en una apuesta al día constante para procurar su pertinencia. Hoy hemos saneado nuestras finanzas y logrado garantías legales que permitirán un desarrollo continuo y sano. Hoy hemos consolidado nuestro posicionamiento nacional e internacional a través del mejoramiento continuo de nuestras actividades y del reconocimiento recibido en diversos campos del quehacer institucional por parte de instituciones y organismos nacionales e internacionales. Hemos avanzado procurando siempre evitar las decisiones de autoridad que privilegien unos por encima de los demás. Ahora se respeta la reglamentación y las decisiones colegiadas que nos hemos dado y se vive una situación más equitativa, más justa, donde las capacidades, el mérito personal y la actitud hacia el trabajo son mejor apreciadas. Pero reconocemos que aún nos queda mucho por avanzar. Hoy nos podemos sentir más satisfechos y más orgullosos de nuestra pertenencia a esta institución, pues seguimos siendo, como lo fuimos hace 75 años, la noticia esperanzadora en medio de la avalancha de noticias violentas que un día sí y otro también sacuden a nuestro Veracruz, a nuestro México, tan castigado, tan lastimado. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. Escuchamos este mensaje que emitió la rectora en el marco de este segundo informe de actividades 2018-2019, en donde hace referencia no solo al trabajo de la universidad, sino incluso pues a lo esperanzadora que resulta la Universidad Veracruzana en un momento convulso para el país, Paco. Así es, hace 75 años, como lo decía al principio de su informe, se gestó un camino que ya ha sido recorrido por innumerables hombres y mujeres, y que, bueno, de alguna manera han tenido certeza para su vida profesional. Así es, vamos a escuchar un poco más de lo que se dice en este honorable Consejo Universitario General. La administración que encabeza la rectora doctora Sara Ladrón de Guevara cumple puntualmente con la normatividad y atiende el compromiso universitario con la transparencia y la rendición de cuentas a su comunidad. Habiendo agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, solicito a la presidenta del Consejo Universitario realizar la clausura de la sesión. Agradezco a todas y a todos su presencia y manifiesto que ha sido un honor presidir esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General en el marco del 75 aniversario de nuestra querida Universidad Veracruzana. Damos por concluida la sesión, siendo las 11:30 de este 12 de septiembre de 2019. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Ahora, su segundo informe de actividades 2018-2019, de su segundo periodo, y parece que viene una parte artística todavía. Así es, bueno, vemos el piano dispuesto en el escenario, se escucha en el audio local el maestro de ceremonias oficial que habla acerca de esto, precisamente la participación de artistas universitarios que participarán para amenizar este evento, y bueno, pues invita a que no nos retiremos de este espacio para poder disfrutar la participación, aunque bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. Vamos a escucharnos más adelante, en mi caso, en Voz Universitaria, donde haremos un breve resumen de lo que ha sido este segundo informe de actividades, Paco. Pues así es. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta transmisión del segundo informe de actividades 2018-2019, Pertenencia y Pertinencia, de la doctora Sara Ladrón de Guevara. Brisa, ha sido un placer estar contigo en los micrófonos transmitiendo esto para la audiencia de Radio B. Igualmente, Paco, siempre es un placer conducir contigo y bueno, pues nos despedimos en esta ocasión. Nos escuchamos después. Muchas gracias. Esta fue una transmisión especial de Radio UV por el 90.5 FM.